Que Dios Señor los bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. ¿Quién vive? Y a su nombre. Los saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a cada uno de ustedes. Le doy gracias al Señor primeramente y al presidente de caballeros, amén. A la Junta, amén, que me pusieron en esta hermosa noche, a que yo sea el encargado, amén, de traer el mensaje, puesto que no soy yo, es el Espíritu Santo que ponga palabras en mis labios para que usted en esta noche pueda llevarse un mensaje de parte del Señor, amén. Contento, amén, hasta ahorita con los jóvenes, amén. Solo quería decirles que el día de ayer, amén, estuvimos, verdad, Dios puso en el corazón de la sierva aquí, mi amada esposa Patty Muñoz, amén. Que Dios bendiga a mi amada esposa, amén. Gloria al nombre del Señor, a mis hijos y a los jóvenes, al presidente de jóvenes, me parece que a Yeriel, Abdiel, estuvo Carlitos, estuvo, ¿quién más fue el que nos acompañó? Jason, Ricky, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Fuimos a visitar a unos jóvenes, amén. Puesto que no solamente para el fútbol, amén. El domingo también nos fuimos a convivir allá con los jóvenes jugando fútbol. Hermanos, todavía estoy adolorido. Ay, todavía el lunes ya no quería ni levantarme, amado hermano. No, Señor amado. Pero estos jóvenes corren como liebre, Señor. Y al hermano Ignacio atrás del balón. Pero pues, bendito, por poquito me confundían con balón, mi amado hermano, varias veces. Alábalo, si puedes. Pero el día de ayer salimos, ¿verdad? Y fuimos a visitar, amén, a unos jóvenes, amén. Y esperemos en el Señor, ¿verdad? Que ellos acepten la invitación, ¿verdad? A que puedan llegar. Hace rato creo que estuvo aquí, no lo veo ahorita. Estuvo este joven, un muchacho. ¿Aquí está todavía? ¡Ah! Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que el pastor lo va a presentar al rato. Amén. Pero para que vean lo que el Señor hace. Amén. Aquí está, lo fuimos a visitar ayer. Ahí está el presidente de jóvenes. Amén. Abdiel dio una palabra. El presidente de jóvenes. Y miren, eso lo hace el Señor, amado hermanos. Amén. Amén. Sin hacer más preámbulos, vamos a darle inicio a la palabra. ¿Cuántos tienen 20 minutos para escuchar palabra de Dios? Si es que el Espíritu lo desea, sí. Amén. Vamos todos a Deuteronomios, capítulo 31. Versículo del 6 al 8. Deuteronomio. Gloria a Dios. Cuando muy comenzaba yo, muy acepté al Señor, me costaba, amado hermano, mencionar esa palabra. Deuteronomios, capítulo 31, versículo 6 al 8. Amén. Todos puestos en pie. Niños sentaditos, amén. Si anda un bebé por ahí, déjenlo con mami. A ratito los abrazan, los apapachan, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Todos lo tenemos, todos estamos ahí. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y la iglesia dice: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él está contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Padre Santo, en esta hora, Dios mío. Señor, permite que esta noche, Señor amado, el mensaje que tú has puesto en mi corazón, Padre Santo, pueda ser dado, Señor, y que alguien aquí pueda recibirlo, Padre Santo, adoptarlo, Padre, y meterlo en lo muy profundo de su corazón, Señor amado. Padre, bendice a tu iglesia, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Si es voluntad del Señor, no tomaré mucho tiempo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a los hermanos que nos están escuchando. Amén. Por la estación de radio. Amén. Vía internet. Amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los guarde, los proteja. De donde quiera que ellos estén escuchándonos. Quizás es un trabajo. Quizás en un momento de break. O en casita quizás no pudieron venir. Que el Señor los bendiga. Amén. Estaba yo meditando en la palabra. Y tomé este librito y vino a mi memoria, y pues el hermano Ignacio no tiene muy buena memoria que se diga, pero yo sé que uno de los jóvenes me lo regaló. Uno de los jóvenes me lo regaló y Dios puso en mi corazón poder escribir aquí las notas, mensajes, amén, para poder pues seguir predicando la palabra, amén. Y si ese joven está en este medio, en esta noche, que el Señor lo bendiga. Miren qué bonito. Gran bendición. Que el Señor los bendiga. Amén. Gloria al nombre del Señor. El tema de esta noche, mi amado hermano, es, caballeros, ¿cuál es el tema de esta noche? El tema de esta noche, caballeros, es, a ver, como que la primera vez. El tema de esta noche, caballeros, ¿cuál es? Se queda viendo el uno al otro. Esfuerzo. Amén. Repitan conmigo. Esfuerzo. Ánimo. Esfuerzo. Ánimo. Me tomé la tarea en buscar cuál es el significado de la palabra esfuerzo. Dice así. Esfuerzo. Empleo enérgico de la fuerza física, la inteligencia, la voluntad o cualquier facultad espiritual. Por este medio estamos hablando de lo espiritual. Amén. Ánimo. Significado de ánimo. Intención, voluntad. Amén. Se usa para alentar o esforzar a una persona, dar a alguien ánimo, energía moral o confianza. Amén. En el versículo en el cual nosotros leímos al inicio de la palabra, Moisés hablándole al pueblo de Israel. Moisés le decía al pueblo y convoca a todo el pueblo, mi amado hermano. Moisés ya cansado, Moisés ya con un montón de años encima. Él ya presentía y sentía que tenía que entregar cuentas con el Señor. Tenía que partir. Iba a llegar el momento en el cual iba a partir con el Señor. Moisés habla al pueblo y le dice justamente las palabras que nosotros, los versículos que nosotros leímos. Y les dice al pueblo de Israel: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos. ¿Quiénes ellos? Ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Estamos todos aquí. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Amén. A Moisés Dios le había dicho que él no entraría. Dios le dijo: tú no vas a entrar. Santo Dios, alábalo si puedes. Pero había un sucesor, había alguien por ahí, había alguien llamado Josué, en quien Dios había fijado su mirada desde muchos años atrás. Aquel Josué llamado, antes era un hombre diferente. Había un Josué por ahí que en una ocasión, mi amado hermano, dice la palabra del Señor que Moisés en una ocasión estaba con todos los patriarcas ahí y les dijo en un momento: ¿saben qué? Yo voy a agarrar a Josué y voy a subir al monte. Este varón, este hombre llamado Josué, mi amado hermano, fue quien acompañó a Moisés cuando él subió al monte del Sinaí a recibir, amén, la tabla de los mandamientos. Este hombre, mi amado hermano, era el sirviente de Moisés. Aquel hombre que miraba que cuando este Moisés subía al monte, dice la palabra del Señor, mi amado hermano, que Moisés cuando descendía, cuando bajaba, dice la palabra que ese hombre brillaba. Ese hombre brillaba, mi amado hermano. Oh, yo me imagino a Josué cuando miraba bajar a Moisés. Ah, el Señor enseñándole la gloria a Moisés. Yo me imagino que cuando tú andas con una persona de esas, mi amado hermano, aquellos hermanos que están metidos en oración, que están metidos en ayuno, que siempre están buscando en la palabra, que siempre están pensando positivamente, eso se te pega, mi amado hermano, eso se pega. Apégate a una persona, apégate a un hermano, mi amado hermano, que sea positivo, que tenga visión de Dios. Aleluya, su nombre. Oh, pero si te apegas a aquellos hermanos, amén, o aquellas personas que son negativos, aquellos que dicen, oh, hermano, estamos pasando por esta situación en el trabajo, en la iglesia, mi amado hermano, eso, quién sabe si va a tener remedio, no creo, amén. Amado hermano, apártate, apártate, mi amado hermano, porque ¿sabes qué? Eso se contagia. Que Dios reprenda al enemigo. Eso se contagia, mi amado hermano. Y te lo digo, y Dios me da la autoridad porque me ha permitido el Señor pasar por diferentes situaciones. Amén. Dentro de su casa. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Dice que Josué, mi amado hermano. Josué, amén. Él fue uno de los que acompañó, dice la palabra, a Moisés. Y fue uno de los varones, no era cualquier hombre, mi amado hermano. Este hombre era un príncipe. Amén. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor que cuando iban a entrar a conquistar la tierra prometida, dice que fueron enviados los príncipes de las tribus, amén, de dos en dos. Y dice que uno de ellos que acompañó, uno de ellos fue Josué. Y el acompañante de él, su compañero, mi amado hermano, se llamaba Caleb. Y dice que todos cuando entraron a la tierra prometida y entraron a espiar, dice que muchos de los que regresaron, los otros nueve, de dos en dos, traían, dice, mensajes negativos. Y espantaron al pueblo de Dios. Los espantaron con qué, con sus comentarios negativos. Oh, fuimos y entramos a esa ciudad, a ese monte, a esa tierra. Entramos y saben qué, vimos unos hombres gigantes, unos hombres grandes que no podremos contra ellos. Mejor creo que nos vamos a quedar aquí y aquí vamos a perecer todos. El pueblo dice que empezó a renegar. El pueblo empezó a discutir. El pueblo empezó como siempre a buscar culpables. ¿Y quién era el culpable? Moisés. Santo Dios, cuando el pueblo se levanta y empiezan a querer casi apedrear, amén, a Moisés, a Aarón, empieza, dice que este muchacho, este joven, no sé si era joven, ya bueno, ya era adulto, ya a este Josué, dice que cuando vio la situación, cuando él pudo percibir el panorama de lo que acontecía, un pueblo rebelde, duro de corazón, levantándose en contra del líder, dice que ellos rápidamente intercedieron y dijeron, ja, ja, ja. Eso que nosotros vimos, nosotros lo que ustedes vieron, también nosotros lo vimos. ¿Y saben qué? Sí son gigantes, sí son grandes, pero ¿qué? Podemos acabarlos y podemos comerlos como un pan. ¡Aleluya! ¡Santo! Alábale si puedes. ¿Saben por qué? Dice la palabra. Él se sentía con la suficiente autoridad, amén, de decir eso, porque era un hombre que siempre estaba apegado a un verdadero hombre de Dios. Y cuando tú haces eso, se te pega, se te contagia, mi amado hermano. No hay problema. No hay ningún problema tan grande en la vida, y nosotros debemos de entender que cualquier problema, por muy grande que los demás vean, para nosotros es algo pequeño. ¿Por qué? En el nombre, ¿por qué? Porque el Señor está contigo, el Señor está conmigo y el Señor quiere estar con todo aquel, amén, que esté decidido y que haya entrado en esta noche a buscar una solución a sus problemas. ¿Cuántos lo creen? Gloria sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Moisés llama a Josué justamente cuando él iba a entregar. Gracias, mi amor. Justamente cuando él iba a entrar, cuando iba a entregar la banda presidencial, por decirlo así. Aleluya, gloria a Dios. Justamente cuando él iba a entregar. Moisés solamente pudo divisar, mi amado hermano. Solamente Moisés pudo divisar lo que el Señor había prometido a sus ancestros, desde Abraham, desde Isaac. Aquella promesa que Dios le había dicho, que les iba a dar una tierra en donde fluía leche y miel. Moisés solamente pudo divisar, no lo pudo contemplar. Dios había encontrado a otro sucesor. Dios había encontrado un hombre lleno del Espíritu Santo también. Dice la palabra de Dios antes ahí en Deuteronomios. Dice que cuando Moisés habló y le dijo a Josué lo que Dios le había revelado, lo que Dios le había dicho, que Dios lo había escogido. Dice que Moisés le dijo y le llamó y le dijo lo que Dios le había dicho. Pero también dice que hizo imposición de manos. Y dice la palabra de Dios, mi amado hermano, que cuando hizo imposición de manos, Josué recibió el Espíritu. Amén. Moisés presentaba un nuevo líder. Recibió el espíritu, ¿qué del espíritu de temor? Dice la palabra de Dios. Josué lleno del espíritu, amén, de temor, amén. Dice que él fue ungido por Josué, por Moisés. La honra y la gloria sea para el Señor. Para Moisés, desde el día que lo escogió, desde el día que vio y conoció quién era este varón, sabía que era un muchacho, sabía que era un joven que luchaba, que peleaba, que no se dejaba llevar por los demás, porque dentro del pueblo del Señor siempre había murmuraciones, siempre había cosas negativas. Siempre estaban murmurando, siempre estaban renegando, pero este hombre no se juntó igual. Este hombre aprendió a ver con los ojos del Señor, así como Moisés le enseñó. Empezó a verlo, amén, todo positivamente, mi amado hermano. Bendito Dios, aleluya. Hoy no sé por lo que estás pasando. Hoy no sabemos, ni por, yo no sé, ni qué, como, qué cosas se te están presentando en tu vida, mi amado hermano. Pero una de las cosas que yo te puedo decir en esta noche y que nos dice la palabra del Señor, amén, es que te esfuerces. Gloria a Dios, aleluya. Es que tengas ánimo. Las cosas se nos ponen difíciles a veces. Y yo te puedo dar cátedras de eso. Y quizás usted a mí también. Pero como algunos de los que estamos aquí, Dios nos ha sacado de grandes problemas. ¿Sí o no? Pero una de las cosas es de que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra, que por muy grande que sea el problema, más grande es nuestro Dios. Más grande, una ofrenda de palmas al Señor en esta hermosa noche. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 32 versículo 28. Amén. Dice la palabra del Señor que había un varón, mi amado hermano, llamado Jacob. Este hombre, amén, todos conocemos la historia, prácticamente se había robado la progenitura de su hermano Esaú. Todos sabemos la historia, amén. Este hombre huyendo mucho tiempo de su hermano por temor a que lo matara, por lo que había hecho, por la hazaña que había hecho. Llegó un momento en que fue perdonado por su hermano, pero llegó un momento crucial en su vida en la cual dice que este hombre se enfrentó y peleó con un ángel. Peleó con un ángel y dice la palabra de Dios que él luchó y peleó hasta que amaneciera. El ángel le decía: suéltame. Él decía: no, suéltame. Él decía: no, yo no te suelto. ¿Hasta qué? Hasta que me bendigas. Yo no te suelto hasta que me bendigas. Yo no sé cómo fue esa batalla, mi amado hermano, pero sí me la imagino. Imagínate un hombre peleando con un ángel del Señor. El ángel tanto llegó a su desesperación: suéltame, suéltame. ¿Y qué decía? ¿Qué decía este varón? No te suelto. Él ya estaba así, él ya estaba así quizás. Suéltame, no te suelto, no te suelto hasta que reciba mi bendición. Bueno, entonces le dice: ¿y tú cómo te llamas? Ay, Jacob. Desde ahora no te llamarás más Jacob, desde ahora te llamarás Israel. Pelea tu bendición, mi amado hermano, pelea tu bendición. No importa qué es lo que esté pasando. Desde ese momento este hombre ya no fue más Jacob, fue Israel. Oh, mi amado hermano, lo dice la palabra. Después de esto dice la palabra del Señor, y aquí lo tengo, amén, bendito sea Dios. Dice que Josué, su verdadero nombre, ¿cuál era, mi amado hermano? Si alguien lo sabe acá, el nombre de él era Oseas. Su nombre era Oseas, pero después Moisés le dijo: tú te llamarás Josué. Le cambió el nombre. Así como también había un hombre llamado Simón, pero Jesucristo le dijo: no serás más Simón, ahora serás Pedro. Así también hubo un hombre que se llamaba Saulo, Saulo de Tarso, pero Jesucristo: no te llamarás más Saulo, ahora te vas a llamar, ¿cómo? Pablo, mi amado hermano. A su nombre sea la gloria. El principio, dice la palabra de Dios. Amén. Porque este hombre así fue escogido. El Señor ahora nos ha cambiado un nombre. Y usted dirá: no, pues si yo me llamo Pedro, yo me llamo Juan, yo me llamo esto. Mi amado hermano, Dios a ti te ha cambiado el nombre, y a mí me lo ha cambiado también. ¿Y sabes cuál es nuestro nombre ahora? ¿Sabes cuál es nuestro nombre ahora? Dice la palabra de Dios. Amén. ¿Cuál es? La palabra de Dios dice, amén, que ahora nosotros nos ha cambiado un nombre. Ahora dice que nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor en esta hermosa noche. Dios te ha regalado y me ha regalado a mí la potestad de ser llamado hijo de Dios. Dios me ha cambiado un nombre, Dios me lo ha cambiado. Antes yo era Ignacio, y quizás para el mundo secular sigo siendo Ignacio, mi amado hermano. Gracias, mi amor. Sigo siendo Ignacio, mi amado hermano. Amén. Pero ahora, cuando voy caminando en las calles, cuando voy entrando al trabajo, amén, hermano Joel. Ignacio es así. Ignacio anda haciendo el otra cosa. Joel Andino hace mal el trabajo, anda haciendo otra cosa, anda por allá. Un hijo de Dios no se tiene por qué intimidar ante nada, ni ante nadie, porque ante un pequeño demonio que anda por ahí queriendo susurrar, o queriéndote acabar, o queriéndote señalar y acabarte, no va a poder contra un hijo de Dios. Porque antes yo pertenecía al mundo, antes yo era parte de la creación. Amén. Ahora yo soy ¿qué? Un hijo de Dios. Ahora soy un hijo de Dios, y bendito sea su santo nombre del Señor, por su gracia, por su misericordia que tuvo hacia mí, mi amado hermano, y hacia ti. Ahora tú eres un hijo de Dios. Moisés presentando, mi amado hermano, agarra al pueblo de Israel y le dice, justamente lo que acabamos de leer, amén, le dice que no teman, esfuércense, el pueblo de Israel, yo me voy a ir, pero va a quedar un sucesor. Josué estaba entre ellos. Moisés lo llama, lo jala, lo presenta como ahora el nuevo líder, como el nuevo líder del pueblo de Dios. Y esto es lo que le dice. Amén. Y llamó Moisés, dice la palabra de Dios, a Josué. Amén. Y el 8 dice: y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Para alguien es este mensaje esta noche. Para alguien es este mensaje en esta noche, mi amado hermano. No temas ni te intimides. Solamente esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá contigo por donde quiera que tú vayas. Dice la palabra que toda la tierra que tú pises, amén, será bendecida, porque Dios no desampara a un hijo de Dios, mi amado hermano. Nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Amén, Jehová lo dijo, Jehová lo hará. A su nombre, bendito sea el nombre del Señor. El pueblo de Israel, cuando vieron la noticia, mi amado hermano, cuando se enteraron y cuando vieron eso, me imagino que hubo disturbio, hubo disturbio, hubo alboroto. Pero ¿qué? ¿Qué? ¿Josué? Sí, Josué. ¿Pero por qué? Porque él quizás, amén, dice que después de esto, ok, dice la palabra, comienza Josué capítulo 1, amén. Josué capítulo 1. Moisés muere, mi amado hermano. Moisés muere. ¿Quién lo vio morir? Nadie lo vio morir. ¿Quién lo enterró? Nadie lo enterró. Pero la Biblia dice, amén, que Josué, que Moisés murió. Comienza Josué. Comienza Josué, ya lleno del Espíritu. Ya Moisés había impuesto manos sobre él. Ya dice que él tenía que el Espíritu que del temor a Dios. El Espíritu de temor a Dios. Y dice que la sabiduría del hombre comienza ¿cómo? Con el temor a Jehová, mi amado hermano. Este hombre dice que fue lleno del temor de Dios. Cuando hay temor de Dios en un hijo del Señor, si hay temor en Dios en ti, mi amado hermano, tú vas a respetar los estatutos del Señor. Amén. Tú vas a darle libertad a los frutos del Espíritu Santo. Amén. Oh, Ignacio antes era envidioso. No más. Antes Ignacio era el otro. No más. Antes Ignacio era... Lo quiero hacer porque por naturaleza yo soy pecador. No más. No hay excusa. No hay excusa, mi amado hermano. Esto tiene que ser un cambio radical, una conversión genuina. Josué, lleno del Espíritu, de temor del Señor, dice Josué 1 en adelante. Dice que primero, en Deuteronomio 31 dice que Moisés le habló, Moisés le dijo lo que Dios le había dicho a Moisés. Pero ya en Josué, yo no sé por qué, pero Dios sí lo sabe. Ahora el mismo Jehová de los ejércitos, tu Dios y mi Dios, habla con Josué. Amén. Aquellos que conocen la historia, ahora Jehová habla con Josué. Y quizás digo, bueno, por si pensaste que era palabra de hombre, ahora ahí te voy. Ahora yo, dice el Señor. El Señor habla con Josué. El Señor le dice y les da completamente la visión. La visión. ¿Qué quería lo que hiciera? Pero lo mismo le dijo Dios a Moisés. Mira que te mando que te esfuerces. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios irá contigo a donde quiera que tú vayas. Lo mismo que le dijo Moisés, lo mismo le vuelvo a decir. Y quizás, oh, Josué había visto las batallas que Moisés había ganado, porque sabía quien que la estaba a ganar era el Señor, era Dios, el Dios Todopoderoso. Entonces yo me imagino que cuando Josué le dieron el cargo, mi amado hermano, él no tenía temor con quiénes iba a enfrentar, porque sabía que Dios iba delante de él. Amén. Pero ¿saben a quién sí temía? Quizás Josué. ¿Saben a quién? Al mismo pueblo de Israel. Al mismo pueblo de Israel. Para eso era esa palabra. Porque él se iba a enfrentar y sabía que se iba a abrir bastantes conflictos. Israel todo el tiempo renegando. Todo el tiempo susurrándose los oídos los unos a los otros. ¿Será? Quizás dijeron, ¿será este el elegido? ¿Será que este nos va a llevar? ¿Será que sí? ¿Será que no? Mi amado hermano, cuando Dios pone y escoge y pone, amén, a nosotros nos resta que seguir la visión del Señor. ¿Por qué? Porque así como Josué, con Moisés, mi amado hermano, Moisés subía al monte. Moisés había sido escogido para sacar al pueblo de Dios que estaba en cautiverio. Entonces Josué vio qué calidad de hombre era Moisés y se le apegó, y no le costó más que rendirse a Dios, seguir a los pasos de Moisés. Es lo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros, mi amado hermano. En este mes comienza una nueva historia. Comienza una nueva historia Dios con nosotros, mi amado hermano. Comienza una nueva historia, mi amado hermano. Dios está comenzando una nueva historia, y ¿sabes qué? Dios quiere que tú y yo seamos parte de ella. Yo no me muevo ni a diestra ni a siniestra. Yo no me muevo. Yo le decía algo al hermano Joel, y estamos platicando con mi esposa, bueno, meditando en la palabra con mi esposa. Dice la palabra del Señor que cuando Lot, amén, recibió la oportunidad de su tío Abraham, dice que le dijo, había conflicto, amén, entre Abraham, los pastores de Abraham y los pastores de Lot, habían conflictos, amén, estamos en eso. Entonces dice que como había conflictos, Abraham le dijo a Lot, si tú quieres, escoge la tierra que tú quieras. Y dice que Lot vio las tierras, pastos verdes, mi amado hermano. Todo lo vio frondoso. Su mirada de Lot cambió, mi amado hermano. Una mirada de avaricia. Una mirada en la que él vio, cuidado con lo que el mundo te ofrece. El mundo te puede ofrecer cualquier cosa, o cualquier otro hermano te puede susurrar al oído. Quizás no de aquí, mi amado hermano, de allá afuera. Oye, vente para acá. Oye, vente para allá. ¿Sabes qué? Aquí sí se predica la palabra de Dios. Aquí no hay tanta cosa. No, mi amado hermano. Lot dice que fue lo que la decisión que tomó. Se dejó llevar por lo que vio. Y él se fue por donde estaba todo verde, verde, verde. Pero ¿sabes quién eran los vecinos que estaban después del pasto verde? Sodoma y Gomorra. Ay, Padre de la Gloria. Él dice que solamente empezó a acampar en el pasto verde. Ay, mi amado hermano, pero dice la palabra del Señor, amén, que después, cuando juicio cayó, iba a caer sobre Sodoma y Gomorra. Mi amado hermano, ¿en dónde vivía ya Lot? ¿En dónde ya estaba Lot? Ya estaba en el centro, ya estaba entre el pueblo, ya estaba entre los sodomitas. Mi amado hermano, cuidado, cuidado, mi hermano, no tientes, cuidado con ser tentado, porque podemos ser quemados, podemos ser achicharrados. Por algo el Señor te está hablando en esta noche con esta palabra. Fíjate para dónde volteas a ver. Fíjate para dónde volteas a ver. Fíjate a quién tú escuchas. Yo le decía al hermano Joel, yo le decía a mi esposa, meditando en la palabra, en ese momento cuando Abraham le dijo a Lot de esto, yo lo que hubiera hecho, ¿sabes qué? No, tío, porque era su sobrino. No, tío, yo sé que hay problemas entre nosotros, pero yo sé que sobre ti está Jehová. Contigo está la bendición, no conmigo. Contigo está la bendición, y yo no me suelto. Yo no me suelto, aunque me digas que yo me vaya para la izquierda, no me voy. Aunque me digan que voy para la derecha, no me voy, porque la bendición está con el elegido. Eso es lo que el Señor te quiere decir en esta noche, mi amado hermano. No te muevas. Ah, pero para no moverse se necesita tener, necesitamos que esforzarnos. Necesitamos esforzarnos, mi amado hermano. Necesitamos cobrar ánimo. Gloria a Dios. Quizás estamos así. Quizás alguien esté ahorita así. Así, así. Pero esta palabra en esta noche te dice: cobra ánimo, esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios está contigo por donde quiera que tú vayas. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Dale una ofrenda de palmas al Señor en esta noche. Yo no soy de bosquejos, amado hermano. No sé por qué Dios me usa así. La multiforme gracia de Dios, amén, hermano. Dios es bueno, mi amado hermano. Amén. All the time. Aleluya. Dios es bueno. Todo el tiempo. Le habla el pueblo. Ahora el pueblo habla a Josué. Ahora el pueblo habla a Josué. Y adoramos a Jesús. Josué capítulo 1, versículo 17. Te adoramos, Jesús. Ahora el pueblo hablándole a Josué, mi amado hermano. Ya Moisés le habló a Josué. Ya Josué tomó el cargo, tomó el liderazgo. Ya Dios le habló con el pueblo. Ya Dios habló con Josué también. Ahora el pueblo hablando a Josué. Y le dice esto. Fíjense qué es lo que dice. Pongan atención. Si están ahí, lean juntamente conmigo. Dice: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes, ¿qué dice? ¿Qué dice? Más fuerte. Más fuerte. ¡Que muera! ¡Ay, Señor amado! Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Ay, me pueden cortar la cabeza si me pongo rebelde. Ay, me pueden dar un disparo. No, mi amado hermano. Estamos hablando de una muerte espiritual. Cuando no es de Dios moverte de donde tú estás, vamos a morir espiritualmente, hermano pastor, hermano Lorenzo. Cuando no es la voluntad de Dios, pero cuando sí es la voluntad de Dios, es cuando tú eres un hombre o una mujer de oración, de ayuno, de guerra, sometido a la voluntad de Dios. Y el Señor te va a hablar en sueños, o el Señor se te va a presentar en visiones. Te va a hablar y te va a decir: no te quiero aquí, quiero moverte para allá, porque grandes cosas quiero hacer contigo. Cuando tú escuches esa voz, mi amado hermano, sé obediente. Sé obediente. ¿Por qué? Porque vas a prosperar. Porque todo lo que vas a pisar va a ser prosperado. Todo lo que pises va a ser prosperado. Todo lo que pises va a ser prosperado. Todo lo que pises va a ser prosperado. Porque esa es la voluntad de Dios. Y tú la escuchaste, mi amado hermano. Oh, Señor amado. Grande es tu amor, Señor, y tu misericordia. Es lo que el pueblo de Dios le dijo a Josué: vamos a estar contigo, pero queremos que así como Dios estuvo con Moisés, así esté contigo. Gloria a Dios, aleluya. Hombres y mujeres de búsqueda. Hombres y mujeres de búsqueda. En esta noche, mi amado hermano, yo le invito a que se ponga de pie. Los músicos se fueron. Invito a los músicos. Adore a Dios, adore a Dios. Alábelo, alábelo, alábelo, alábelo. Santo Jesús. Eres bueno, maestro, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor amado. Gloria a Dios. Iglesia. El Señor nos dice en esta noche, y me digo primeramente a mí, esfuérzate. Te dice a ti, nos dice a todos, vamos a esforzarnos, vamos a ser valientes. No tengamos temor, no tengamos miedo. No tengamos ningún temor ante nada, mi amado hermano. Dios está con nosotros. Su presencia es grande. Últimamente el Espíritu Santo se ha movido de una gran manera, mi amado hermano. Hace rato es cuando yo pasé a orar por las ofrendas, a presentar las ofrendas. Era tremendo lo que yo sentía en mi corazón, mi amado hermano. Yo quería que todos lo sintieran. Quise, tal vez algunos lo estaban sintiendo, mi amado hermano. Que siempre cuando entres en esa puerta del santuario, vengas con esos ánimos. Venimos cargados, venimos fatigados. Quizás te molestaste con tus hijos antes de entrar a la iglesia. Quizás te molestaste con tu esposa antes de entrar a la iglesia. Quizás te molestaste con algún compañero de trabajo. Yo no sé. Pero que al entrar por esa puerta, mi amado hermano, vengas con un corazón arrepentido primeramente, pidiéndole perdón al Señor. Y el Señor, como todo papá, como todo buen padre, dice: no te preocupes, hijo. Pienso que con una sonrisa nos voltea a ver y te voltea a ver. Y te dice: no te preocupes. Yo tengo el control. Yo tengo el control de todo. Toda tu agonía, todos tus problemas. Que no lo veo, no pienses que a mí no me interesa. Yo estoy y estaré contigo hasta cuando tú lo decidas. Señor, grande es tu amor, tu misericordia, Padre. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por este culto de caballeros, Padre Santo. Hoy, iglesia, en esta noche comenzamos una nueva historia. El Señor comienza una nueva historia con nosotros. La iglesia, palabra viva. MI, palabra viva. Señor, en esta noche quiere que tu nombre esté escrito en esa nueva historia. Quiere que tu nombre esté escrito como un valiente, como alguien que se esforzó, que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo tremendo que se miraba al frente, tú te decidiste y dijiste, al igual que Josué: yo tomo ese cargo, yo tomo ese cargo, yo sigo adelante. ¿Qué va a pasar al frente, más adelante? Yo no sé. Pero si el Señor prometió que Él estará conmigo a donde quiera que yo vaya, el Señor lo hará. El Señor lo va a hacer. Y no hay duda alguna, mi amado hermano. No hay duda alguna. El Señor va delante de ti. El Señor va con nosotros. El Señor va con nosotros. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. No te apartes. Recuerda, el Señor quiere que mi nombre y el tuyo estén escritos en esta nueva historia. acuérdate, esto es solamente una historia. Porque tu verdadero, donde sí se está escrito tu nombre y el mío, es en el libro de la vida. Ese es otro. Ese es el otro. Cuidado. Cuidado que te muevas. Cuidado que te apartes. El Señor le decía a Josué: solamente apégate a mis mandamientos, apégate a mi palabra, y verás cómo todo va a salir bien. Entona la alabanza, mi amado hermano. Entona la alabanza. Alábale al Señor. Alábale al Señor. No hay nadie como tú, Señor. Cierra tus ojos y concéntrate en la alabanza. Concéntrate en la alabanza. Un viento apacible hay en este momento. Padre Santo, a cruzar al otro lado. Ellos son los que nos van a liderar al otro lado. Ellos son los que van al frente de esta nueva historia, Padre. A su nombre. A su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. La iglesia demuestra que ellos no están solos, Padre Santo. Ellos no están solos, Señor amado. Aquí hay un pueblo, Padre temeroso, Dios mío, que juntamente con ellos, Padre, llevaremos esta carga. Porque esta carga no solamente es de ellos, Señor amado. Esto es de todo el pueblo, Padre Santo. De todo el pueblo, Dios mío. Gracias, Señor, por el respaldo que tú estás dando, Señor. Gracias, Jesús. Sabemos que tú vas con nosotros. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Precioso Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Que cada uno de mis hermanos ahí en sus lugares, Señor, hayan tenido, Padre, un diálogo contigo, Señor. Gracias, Jesús. Precioso Jesús. Todos somos usados de diferentes maneras, Señor. pero todo es para honra y gloria de tu santo nombre. Amén. Jesús. Gloria a Dios.